Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Y con la canción El amor después del amor, original de Fito Páez, pero en voz de Juanes, abrimos el programa del día de hoy, domingo 30 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación y editorial nos trasladará a Teherán para analizar la carrera presidencial en Irán. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a su vez a Myanmar, los Estados Unidos y Mali. Desde Mali viajaremos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Desde Argentina conectaremos y seguiremos con nuestra sección Los números duros, que nos traerán a Colombia, nos llevarán luego a Etiopía y a Holanda. Desde Holanda, en la Unión Europea, bajaremos a la ciudad de Roma para escuchar nuestra segunda editorial que dará un vistazo a la política italiana de los últimos días. Seguiremos posteriormente desde Roma y viajaremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Pura especulación. Desde La Paz seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a su vez a la India, los Estados Unidos y Turquía. Y desde Turquía conectaremos para dar fin a este programa de una hora con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a su vez a los Estados Unidos, Irán y la Unión Europea. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Teherán, capital de Irán, analizando la carrera presidencial en el país persa. La carrera presidencial en Irán. Las elecciones presidenciales iraníes, previstas para el próximo mes, ya tienen definidos sus candidatos. El Consejo de Guardianes ha dado luz verde a un puñado de candidatos para competir por la presidencia. Pero, ¿qué ha ocurrido hasta ahora y qué nos dice esto sobre el estado de la política interna en Irán? Primero, démosle un vistazo a cómo es el proceso electoral persa. El proceso electoral iraní es supervisado por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien lleva en el poder desde el año de 1989 y quien es quien manda en Irán. aunque el presidente de Irán es el jefe del poder ejecutivo. Sigue respondiendo igualmente al líder supremo, quien tiene la última palabra, especialmente en lo que respecta a política exterior. A su vez, el Consejo de Guardianes, formado por 12 miembros, la mitad de los cuales son clérigos elegidos por el propio Jamenei, mientras que los otros 6 son jueces o abogados nombrados por el jefe del Poder Judicial iraní, decide en última instancia quién puede presentarse a la presidencia. De esta manera, de los 592 iraníes que han presentado su candidatura en este ciclo, el Consejo de Guardianes ha reducido la lista a solo 7. Los analistas informan que esta lista es la menos diversa ideológicamente de la historia. La mayoría de los candidatos son considerados, entre comillas, de línea dura, una facción que hace valer la ley islámica por encima de la libertad personal dentro de Irán y que son críticos a los acercamientos con Occidente. ¿Cuáles son algunos de los candidatos? Dado que el expresidente del Parlamento, Ali Khalilani, un candidato con un importante reconocimiento, no pasó este corte, es casi seguro que Ebrahim Raisi, un clérigo conservador y el principal juez del país, gane la presidencia. Desde el año 2019, Raisi dirige el Poder Judicial que selecciona a los miembros del Consejo de Guardianes, que, a su vez, selecciona a los candidatos presidenciales. Durante meses, el líder supremo y las instituciones gubernamentales pertinentes han impulsado tácitamente la candidatura de Raisi, lo que ha llevado a los observadores a musitar que la carrera puede resumirse en algo así como Raisi contra Raisi. Los demás candidatos no son inútiles, dicen, varios de los cuales se han presentado a la presidencia en años anteriores y apenas han hecho mella en las elecciones. Hay varios aspectos que se pueden distinguir del intento de los dirigentes iraníes por impulsar esta candidatura especialmente. Sin embargo, existe un riesgo frente a la recompensa. Para sus críticos, Jamenei, el líder supremo, apuesta por Raisi. Muchos dicen que eso se debe a que Raisi, un político de línea dura, que está siendo preparado para sustituir al todopoderoso líder supremo. Raisi ya perdió una carrera presidencial en el año 2017. Y perder una segunda vez socavaría el intento de Jamenei por impulsarlo como su sucesor. Con todo lo que está en juego, no es un riesgo que el líder supremo de 82 años parezca dispuesto a correr. Pero la estrategia podría ser incluso contraproducente. La desilusión por unas elecciones percibidas como amañadas podría reducir la participación de los votantes. Una baja participación sería extremadamente embarazosa para Jamenei, cuya credibilidad interna del régimen ha sufrido considerablemente en los últimos años, especialmente a raíz de la espiral producida por la recesión económica impuesta por las paralizantes sanciones estadounidenses. Un boicot popular a las elecciones daría a los partidarios de la línea dura el control total del gobierno, pero poco mandato para gobernar. Y desde las perspectivas del régimen, lo único peor que la apatía de los votantes es su enfado. Los iraníes tienen una tradición de movilizaciones masivas para expresar su descontento con el estancamiento económico y la falta de representación política. Tras unas disputadas elecciones en el año 2009, por ejemplo, el Movimiento Verde salió a la calle en masa, lo que supuso la mayor amenaza para el régimen desde la Revolución Islámica del año de 1979. Este tipo de agitación sería desastrosa para Jamenei y sus aliados, e incluso Raisi ha pedido que permitan presentarse a más candidatos, diciendo que espera que la carrera de este año sea mucho más competitiva y participativa. Y ahí pasamos al plano internacional y al acuerdo nuclear que en este momento está en el limbo. Sin embargo, está menos claro cómo puede afectar esto a las conversaciones recientemente reanudadas en Viena con las 6 potencias mundiales sobre el programa nuclear iraní. Seguramente no las facilita. El gobierno de Biden, por su parte, dice que solo levantará las sanciones económicas si Irán deja de enriquecer uranio en cumplimiento del acuerdo. Pero los partidarios de la línea dura dicen que, después de que el presidente Trump abandonara el acuerdo en el año de 2018, no se puede confiar en Washington. De hecho, revivir el acuerdo sería más difícil si el actual presidente de Irán, Hassan Rouhani, es reemplazado por un intransigente ideológico de línea dura que hace campaña activamente contra este compromiso con Occidente. ¿Qué se podría esperar? Salvo alguna novedad de último minuto, es posible un triunfo de Raisi. Sin embargo, la política iraní es compleja y todavía no se sabe cuál pueda ser la reacción de los ciudadanos en las próximas elecciones. Lo que sí es cierto es que sus resultados serán un termómetro de lo que el pueblo quiere frente a los diálogos con Occidente y sus reacciones a las sanciones estadounidenses. De esta manera, damos inicio entonces al programa del día de hoy. Vamos a escuchar el audio que hemos descargado de las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos considera que Nicaragua se aleja de la posibilidad de celebrar unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes. La portavoz de la oficina dijo que han observado acontecimientos preocupantes en las últimas semanas, entre los que mencionó la reforma electoral aprobada por la Asamblea Nacional, alineada con el partido de gobierno, que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional. Además, la reforma ha permitido disolver dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso. La oficina también mostró su preocupación por la investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristina Chamorro, por presunto lavado de dinero, así como por el allanamiento de las oficinas de Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de la candidata. Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese todo el hostigamiento, incluso el hostigamiento judicial en contra de miembros de la oposición y periodistas. La portavoz Marta Hurtado también pidió a las autoridades enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo. En la República Democrática del Congo, miles de residentes de Goma están huyendo por la posibilidad de que haya más erupciones del volcán en el monte Nyiragongo. La primera erupción, el 22 de mayo, mató a 22 personas y ahora las autoridades han dado una orden de evacuación ante la posibilidad de nuevas explosiones. Jens Lark es el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. No se sabe exactamente cuántas personas han abandonado la ciudad, pero unas 400.000 se ven potencialmente afectadas por la orden de evacuación. Ayer se observaron grandes atascos en las principales carreteras de salida de Goma. La gente se mueve en todas las direcciones, sobre todo a pie, llevando lo que puede, pero también en carros y en barcos. UNICEF asegura que hay unos 280.000 niños desplazados que corren el peligro de separarse de sus padres en medio del caos. Casi 1.000 niños se separaron de sus familias tras la primera erupción. UNICEF ha ayudado a reunir a 700 de ellos, mientras que 142 han sido entregados a familias de acogida temporalmente y 78 están en centros de acogida. Otras 170 familias siguen buscando a sus niños desaparecidos. En la región de Tigray, en Etiopía, ACNUR ha recibido informes muy alarmantes de la entrada de soldados a campos de desplazados que se llevaron a varios cientos de jóvenes. La Agencia de la ONU para los Refugiados se ha puesto en contacto de inmediato con las autoridades de Etiopía para mostrar su preocupación por la seguridad de estas personas. Algunos de los apresados fueron liberados, pero otros todavía siguen detenidos y estamos preocupados por ellos, dijo el portavoz de ACNUR, Babar Balok, en rueda de prensa en Ginebra. Cientos de miles de personas han sido obligadas a dejar sus hogares desde noviembre de 2020, cuando comenzaron los combates en la región, que además alberga a refugiados eritreos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas alerta de que cientos de miles de mujeres y niñas necesitan ayuda urgente. Hay informes de graves violaciones y abusos, incluyendo violencia sexual. UNFPA estima que más de 110.000 mujeres de la región están embarazadas y se esperan más de 10.000 nacimientos al mes. De ellos, más de la mitad pueden conllevar complicaciones mortales si las mujeres no pueden recibir cuidados obstétricos lo antes posible. Y este viernes se celebra el Día Internacional de la Higiene Menstrual. La pandemia también ha limitado el acceso a los productos de higiene para muchas mujeres. La pérdida de ingresos por el COVID-19 hace que muchas no puedan permitirse comprar toallas sanitarias o tampones. Además, la pandemia ha interrumpido las cadenas de suministro. Como parte de la respuesta al coronavirus, UNFPA ha entregado en América Latina y el Caribe más de 150.000 kits de emergencia que incluyen toallas sanitarias desechables y reutilizables, ropa interior, jabón y artículos los relacionados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo. Myanmar. Suu Kyi en el banquillo de los acusados. La ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, compareció el martes ante el tribunal por primera vez desde el golpe militar que la depuso en el pasado febrero. Suu Kyi, de 75 años, se enfrenta a cargos que van desde la importación ilegal de walkie-talkies hasta el incumplimiento de las normas del COVID que podrían ponerla bajo las rejas el resto de su vida. La Liga Nacional para la Democracia, el partido político de Suu Kyi, que la defendió en los tribunales, está ahora también en peligro, ya que la Junta Militar está intentando disolverla, principalmente porque derrotó al partido promilitar en las elecciones parlamentarias de diciembre. Los generales de Myanmar parecen pensar que pueden volver a los días de dominio absoluto si meten a Suu Kyi en la cárcel y prohíben a su partido. Pero pueden estar subestimando el apetito popular por el cambio democrático en un país en el que los militares son tan poderosos como impopulares. Sea cual sea el decreto de la Junta, cabe esperar que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, continúe con sus actividades políticas en la clandestinidad e incluso en el exilio. Desde Myanmar nos vamos a los Estados Unidos y a la gira que está teniendo Blinken. Menos de una semana después de que entrara en vigor el alto al fuego entre Israel y los Estados Unidos, Israel y los militantes de Hamas en la Franja de Gaza, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha aterrizado en la región para realizar una gira. Blinken se reunió el martes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde enumeró los aspectos que amenazan la solución viable de los dos estados entre judíos, israelíes y palestinos. La actividad de los asentamientos, las demoliciones, los desalojos, la incitación a la violencia y los pagos a los terroristas, mencionó. Blinken también se reunió con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en Ramallah, así como con otros líderes de la sociedad civil palestina. Aunque gran parte de la agenda de Blinken parecía ser ceremonial, con la esperanza de que el secretario de Estado proporcionara una presencia estable en medio de una tenue tregua, reiteró el compromiso de los Estados Unidos con la reconstrucción de la Franja de Gaza tras los recientes ataques aéreos israelíes. Blinken advirtió, sin embargo, que no se destinará ningún dinero a Hamas, designado como grupo terrorista por el Departamento de Estado estadounidense. En un hecho significativo, también anunció que los Estados Unidos buscarían reabrir su consulado en Jerusalén, cuya oficina autónoma de asuntos palestinos fue degradada bajo la administración Trump, en un intento de impulsar los lazos con los palestinos. Y desde Estados Unidos y Oriente Medio nos vamos ahora a Mali y nos preguntamos si hay otro golpe de Estado allí. El pasado mes de agosto, el gobierno democráticamente elegido de Mali fue derrocado en un golpe de Estado dirigido por el coronel Assimi Goïta, que salió de aquella contienda como vicepresidente interino. Ahora ha detenido al presidente de transición, al primer ministro y al ministro de Defensa por no haberle consultado antes de formar un nuevo gobierno, y se ha hecho con el poder. Goita, el militar, afirma que las elecciones generales del próximo año se celebrarán según lo previsto, pero que hasta entonces él dirigirá el gobierno de transición. Mientras tanto, los países vecinos, así como la antigua potencia colonial Francia y la Unión Africana, condenaron la medida y exigieron la liberación de los dirigentes detenidos. Goita, por su parte, negó que se tratara de otro golpe de Estado, refiriéndose a su medida como una mera remodelación del gabinete. Mali va a experimentar ahora una nueva inestabilidad política en medio del rápido empeoramiento de la inseguridad en la región del Sahel en general, donde los grupos yihadistas se aprovechan de la debilidad de la gobernanza para controlar vastas regiones del territorio. La violencia yihadista se cobró más de 2.800 vidas en Mali en el año 2020, el año más sangriento hasta la fecha. Y de esta manera entonces vamos a viajar desde Mali al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo compartiendo con ustedes algunas ideas. Hoy comentarles acerca de ciertos términos, de ciertos conceptos que se están escuchando mucho y que tienen consecuencias sociales, políticas y también fenómenos sociales y políticos que nutren estos conceptos. Me refiero a vacunacionalismo y a justicia de vacunas. Vacunacionalismo entendido como un fenómeno de reivindicación de la soberanía nacional y de la potestad de algunos países de posicionarse en el mundo según la capacidad que tengan de fabricar o de conseguir vacunas contra el COVID para su población. Y la justicia de la vacuna, que en inglés se denomina vaccine justice, hace referencia a la equidad pretendida a nivel geopolítico global en la distribución de las vacunas. Algunos datos están siendo muy contundentes al respecto. Se supone que los países del primer mundo, productores de vacunas o con rápido acceso a las vacunas, en unos 8 meses de aquí en más habrán logrado lo que se denomina inmunidad de rebaño. Es decir, que la mayor parte de su población esté vacunada y de ese modo ponga un corte a la pandemia, si no absoluto, al menos a niveles totalmente manejables. En cambio, esos 8 meses se transforma en 10 años para los países más pobres del mundo, que lejos están de fabricar vacunas y que además tienen serias dificultades en acceder a los mercados internacionales. Eso está implicando, además de un debate y una serie de negociaciones a niveles globales, reacciones sociales más, si se quiere, micro, personales, familiares, de grupo o de clase social. En la Argentina se está viendo un fenómeno bastante marcado de una parte de la población que viaja a Miami a vacunarse, aprovechando que en el estado de la Florida el acceso a la vacuna es gratuito y libre. No se requiere más que presentar un pasaporte o un documento y se recibe la vacuna. Con lo cual hay un sector amplio de la sociedad argentina, aunque minúsculo en términos relativos, que está organizando viajes a Miami para vacunarse, lo cual ha implicado, por supuesto, cierta grieta entre aquellos que pueden acceder a la inmunidad con su propio dinero y otros que deben sí o sí, como única opción, esperar que alguna vez les llegue el turno de la vacunación según el programa nacional. Al principio era planteado como una lucha, entre comillas, de pobres contra ricos, o una puja, o una diferencia entre clases sociales, aunque también con el paso de las semanas y a medida que se iba anquilosando la política estatal de vacunación, que se iba frenando, se fue haciendo más comprensiva la reacción frente a aquella gente que pudo viajar a vacunarse, flotando en la opinión pública una idea de, bueno, si el Estado no va a poder cumplir, en definitiva, que aquel que pueda resolverlo por su cuenta lo haga, porque tiene la oportunidad y porque de ese modo también libera una vacuna para aquel que nunca podría obtenerla viajando a Miami. De un modo u otro, no deja de ser una grieta y un triste fenómeno sociopolítico en un momento en el cual la pandemia en la Argentina está en su pico, donde se están contabilizando hasta 35.000 casos nuevos por día y un promedio de 500 muertos diarios. Esta segunda ola del COVID en la Argentina está siendo realmente durísima. Todavía no se encuentra una salida, aun cuando hay un cierre de actividades no absoluto, pero bastante importante, con la consecuencia además socioeconómica ya muy grave que está teniendo desde hace meses. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi suerte. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro. Números duros. Nos vamos a ir a Colombia, Etiopía y Holanda. Vamos a Colombia. El número duro allí es 78. Y es que Iván Duque es ahora el presidente más impopular de la historia de Colombia. Su índice de desaprobación es del 78%. A raíz del desastroso gobierno que se ha caracterizado por su incompetencia, su abierta voluntad de torpedear el proceso de paz, su lenta campaña de vacunación y su arrogancia. A lo que se suman las profundas desigualdades y las necesarias reformas sociales que el país exige, pero que han sido abiertamente ignoradas por un gobierno que no tiene ni le interesa tener interacción con la ciudadanía. Desde Colombia nos vamos a Etiopía, y el número es 2. Es que la ONU ha advertido que la región etíope de Tigray, devastada por la guerra, corre un grave riesgo de hambruna si no se aumenta la ayuda alimentaria en 2 meses. El conflicto entre el ejército etíope y los separatistas de Tigray ha destruido las cosechas y ha matado a la mayor parte del ganado en la región, mientras que los grupos de ayuda a menudo tienen bloqueado el acceso a los suministros. Y desde Etiopía viajamos a Holanda, y el número allí es 45. El Tribunal de los Países Bajos ordenó al gigante energético Shell que redujera sus emisiones de carbono en un 45% con respecto a los niveles del año 2019 para finales de esta década. Los grupos ecologistas habían demandado a Shell por violar los derechos humanos del pueblo holandés al extraer combustibles fósiles. Esta sentencia histórica podría facilitar la adopción de medidas legales contra las empresas energéticas por su contribución al cambio climático. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Un vistazo a la política italiana. La política italiana es una montaña rusa. El país ha tenido 18 gobiernos en los últimos 32 años. Y, a pesar de los esfuerzos del actual primer ministro Mario Draghi por sortear la crisis del COVID-19, los italianos podrían encontrarse con otro giro brusco en los próximos meses. Esta vez, sin embargo, el incendiario populista Matteo Salvini podría no encontrarse en el asiento delantero. Demos una mirada a Giorgina Meloni, la nueva estrella populista italiana. ¿Cuál es la situación política en Italia? Hace 3 años, Salvini apuntaba como primer ministro de Italia, pero una serie de errores políticos, incluyendo su impulso para una elección anticipada mal concebida en el año 2019, lo dejó en la oposición. Salvini seguía siendo el político más popular del país, pero en el año 2020 el COVID se extendió fuertemente en Italia, desdibujando su mensaje anti-inmigrante y anti-Unión Europea. Tras el colapso del gobierno anterior, Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, fue llamado en febrero de 2021 para formar un gobierno de unidad nacional. Ya que el coronavirus ha matado a más personas en Italia que en cualquier otro país de la Unión Europea, junto a la necesidad de colaborar con el bloque en el alivio financiero para este país, Draghi tendió la mano tanto a la izquierda como a la derecha. El Partido Democrático de Centro Izquierda, el Partido Antisistema 5 Estrellas aceptaron unirse a su coalición. Y lo que es más importante, también lo hizo la Liga, el partido de Salvini. Fue entonces cuando Salvini y su partido, Liga, empezaron a caer en las encuestas. Algunos votantes, a los que les gustaba su forma de agitar el puño contra los inmigrantes y sus ataques a los líderes de la Unión Europea, decidieron que Salvini se había vendido al dejar que Lega se uniera al gobierno de Draghi, que ha aceptado las demandas de reformas de la Unión Europea a cambio de fondos de rescate. En busca de una alternativa de extrema derecha, más entre comillas auténtica, recurrieron a los Hermanos de Italia, el mayor partido del Parlamento que se negó a unirse a la coalición de unidad de Draghi. Desde entonces, la carismática líder de este partido, Giorgina Meloni, ha subido en las encuestas. Una encuesta realizada este mes por el diario milanés Corriere della Sera, titulada «Sitúa a Meloni como el segundo político más popular de Italia», tras el ex primer ministro Giuseppe Conte. Salvini está ahora empatado en el cuarto puesto, tras caer del 39% de aprobación hace un año al 30%. Una serie de encuestas también revela que los Hermanos de Italia es ahora el partido que más sube en el país y Lega es el que más baja. La ventana que le queda a Lega en las encuestas de todos los partidos se ha reducido a casi nada. Pero la pregunta acá es, ¿quién es Giorgina Meloni? Con tan solo 43 años, Meloni tiene más de 25 años de experiencia en la política italiana. Siendo una adolescente, se unió a las juventudes del Movimiento Sociale Italiano, o Movimiento Social Italiano, un partido fascista apenas reconstruido e inspirado en Benito Mussolini. Tras pasarse a la derecha, Alianza Nacional, se convirtió en ministra de la Juventud en uno de los muchos gobiernos del ex primer ministro Silvio Berlusconi en 2018, y en 2014 ayudó a fundar Hermanos de Italia. El partido ha adoptado una línea aún más dura que la Lega. Los hermanos quieren impedir que los inmigrantes lleguen a los puertos italianos, impulsar la tasa de natalidad italiana para aliviar la necesidad de mano de obra inmigrante y defender, abro comillas, Dios, la patria y la familia. Un lema fascista de la vieja escuela. Aunque Meloni no está a favor de una salida de la Unión Europea de Italia, quiere volver a discutir los tratados de la Unión Europea existentes y la moneda única. También quiere modificar la constitución italiana para que la ley de este país tenga prioridad sobre la ley europea. Pero es su decisión de mantener a los hermanos de Italia fuera del actual gobierno lo que subraya su talento como estratega política. La pregunta entonces es, ¿es este el momento de esta candidata? En los últimos meses, el COVID ha obligado a los italianos a preocuparse menos por los inmigrantes que por las vacunas y la recuperación económica. Eso, sin embargo, está a punto de cambiar. La pandemia remitirá en los próximos meses y más barcos se dirigirán a las costas italianas. De hecho, este año ya han llegado más de 13.000 personas, el triple que en el mismo periodo del año pasado. Italia celebrará las elecciones en algún momento entre principios del año que viene y mediados del año 2023. Y si Draghi decide que prefiere ser presidente en lugar de seguir siendo primer ministro, una vez que la pandemia se haya disipado, es probable que las elecciones se celebren incluso antes. Con el apoyo de Forza Italia de Berlusconi, la Lega y los hermanos de Italia podrían formar el próximo gobierno. De ser así, eso podría desencadenar una verdadera batalla por la derecha. Tanto Meloni como Salvini querrán ser primer ministro. En caso de que este escenario se dé, Italia se convertiría en un nuevo país miembro de la Unión Europea que cae del lado del populismo de derecha. Algo sin duda muy preocupante. Y desde Roma nos vamos entonces a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga titulada Pura Especulación. Vámonos entonces a La Paz. Pura Especulación. Make America Great Again fue el eslogan que Donald Trump utilizó para sus soñados 8 años, que se truncaron a la mitad. Logró efectivamente fortalecer la economía interna y generar fuentes de trabajo, ya que recibió una economía que comenzaba a salir de la peor crisis económica desde el crack del 29. Y perdió en lo interno porque no supo administrar una situación tan desconcertante como la pandemia. Y hacia afuera, en un ejercicio difícil de comprenderlo en su integridad, se acercó más al aislacionismo estadounidense de hace un siglo, generando un retroceso, o al menos, la ralentización del rol de los Estados Unidos de América en el mundo. Uno de los principales beneficiados de aquello fue la República Popular de China. En la serie que dedicamos a estos dos poderes globales el año pasado en este programa, analizábamos cuánto había crecido económicamente la potencia asiática y cómo había ampliado su espacio de influencia, en parte aupado por la torpeza de la anterior administración gringa. Esta semana, esta relación comenzó a sonar nuevamente con el anuncio del sosegado Joseph Biden para investigar en los 90 días siguientes el origen del virus de la COVID-19 que se produjo territorialmente en el país oriental. El anuncio de la investigación coincide con la revelación de que 3 investigadores del laboratorio de Wuhan, en el que se habría identificado a la cepa, habrían sido internados el mes de noviembre de 2019, mientras que el país recién informó sobre la aparición el 31 de diciembre a la Organización Mundial de la Salud. Si recuerdan, también se especuló que unos juegos deportivos militares, celebrados un poco antes, supuestamente habrían registrado a varios atletas castrenses enfermos, lo que llevó a especular que el virus circulaba antes. Esto no fue demostrado al final. Sin embargo, el anuncio del caso de los 3 investigadores contagiados sí genera una sombra de duda grave sobre China, ya que el no haber notificado oportunamente sobre este incidente médico relacionado a un nuevo virus y ocultar la información por más de un mes podría entenderse como una conducta estatal negligente, al menos, lo que podría ayudar a construir una tesis de responsabilidad jurídica contra China. La investigación, que evidentemente va a ser muy difícil de realizar por los servicios de inteligencia estadounidenses, ante la comprensible negativa china, recuerdo mucho lo sucedido en Serbia en 1914, fortalecerá de alguna manera tal hecho y podríamos estar ante un nuevo escenario de la justicia global que en las últimas dos o tres décadas se ha fortalecido, para dar pie a un hipotético juicio mundial basado en acciones negligentes, al menos, reitero, en contra de un país, pero contra quienes podrían sumarse prácticamente la totalidad del mundo mundial, que se ha visto afectado con la pérdida de millones de vidas humanas, secuelas en más millones de personas y pérdidas económicas por muchísimos más millones de dólares. Sabiendo que ese hipotético juicio, inédito hasta ahora en la historia, podría ser imposible de realizar, o poco probable, sus fundamentos podrían ser muy serios contra la reputación de China y afectar sus inversiones, su crecimiento económico, además de enfrentarle ante eventuales otras medidas de sanción y un ejercicio de satanización mundial, eventuales boicots contra actividades y productos, etc. Todo lo dicho es una hipótesis alocada, lo reconozco. Pero en un momento de multipolaridad en el que uno de los polos está avanzando a la velocidad de un cohete, la China, frente a la ralentización del resto, podemos pensar, me imagino, en escenarios tan distópicos como fue esta pandemia. ¿O alguien creyó que esto podía ser posible fuera del cine? Oye, me di una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Lo que estamos viendo. Vámonos a la India, y es que WhatsApp demanda a la India. Primero fue TikTok, luego Facebook y Twitter. Ahora WhatsApp es el último objetivo de la represión de la India contra la libertad de expresión en línea. La aplicación de mensajería social utilizada por cientos de millones de indios a diario ha presentado una demanda contra el gobierno indio por detener una nueva ley que obligaría a WhatsApp a rastrear los mensajes cifrados de los usuarios. La ley otorgaría a Nueva Delhi amplios poderes para bloquear o eliminar cualquier contenido que amenace la seguridad nacional, el orden público o lo que el gobierno indio considere como una inmoralidad. WhatsApp argumenta que esto violaría el derecho a la privacidad y está dispuesto a luchar en los tribunales. Hasta ahora, el primer ministro Narendra Modi ha conseguido reprimir las críticas en línea a su gobierno, especialmente por su gestión de la actual crisis del COVID en el país. Pero la inmensa popularidad de WhatsApp entre los indios da a la empresa tecnológica propiedad de Facebook una influencia considerable, y en un momento en el que su índice de aprobación ya alcanza mínimos históricos, Modi puede temer una reacción violenta si la aplicación de mensajería se desconecta de repente. Y de aquí nos vamos entonces a la China, a los Estados Unidos, Washington en relación con China. Y es que se abre otra investigación sobre el origen del COVID, tal cual como lo mencionaba Javier en su columna. Y es que después de que el Wall Street Journal informara a principios de esta semana que de tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron con síntomas similares a los del COVID en noviembre de 2019, el gobierno de Biden ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que volvieran a investigar los orígenes de la enfermedad. Hace apenas tres meses, una investigación conjunta de China y la OMS concluyó que lo más probable es que el virus se transmitiera de los murciélagos a los humanos a través de otro animal, pero no descartó del todo que pudiera proceder de un laboratorio. Además, muchos países cuestionan las conclusiones porque el informe fue coescrito con los chinos, lo que, según los críticos, tendría el interés de desviar justamente la culpa que pudiesen tener. El caso es que Biden ha solicitado este reporte que sea presentado en los próximos 90 días. Dijeron que volvería, tan pronto se le irían las ganas de volar. Era un chico de mi barrio que tildaban de ordinario al no ser como los demás. Y con su pelo en hombro lo que pensaba, a nadie le importó. Era amante de la vida, de la música que un día sus sueños despertó. Y con su pelo en hombros se le escapó un día toda esa opresión. Thank you. números duros. Nos vamos a ir con los números duros a los Estados Unidos, a Irán y a la Unión Europea. Empecemos por los Estados Unidos. El número allí es 6 billones. El primer presupuesto de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos propondrá 6 billones de dólares de gasto federal en infraestructuras, educación y sanidad para hacer de los Estados Unidos mucho más competitivo. Este sería el mayor nivel de gasto sostenido del gobierno estadounidense visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde Washington entonces nos vamos ahora a Irán, y el número allí es el número 4. Y es que Irán ha prohibido la minería de criptodivisas durante 4 meses tras un aumento de los cortes de energía que el gobierno achacó a los ordenadores que realizaban transacciones de blockchain. La minería de criptomonedas puede ser inmensamente lucrativa, pero tiene una enorme huella de carbono. Y desde Irán nos vamos ahora al bloque de la Unión Europea. Y el número allí es 10. La Comisión Europea ha advertido a AstraZeneca que empezará a cobrarle 10 euros, es decir, 12,2 dólares por dosis al día si la empresa anglo-sueca no entrega 300 millones de dosis de la vacuna COVID a la Unión Europea antes del otoño. Bruselas y AstraZeneca están inmersos en una disputa legal por este asunto y llevan meses enfrentados por el escaso suministro de vacunas, lo que ha contribuido a la lentitud del despliegue de vacunas en el bloque. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Teherán, analizando la carrera presidencial en Irán. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a Myanmar, los Estados Unidos y Mali. Desde Mali conectamos y nos fuimos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy. Seguimos posteriormente con la sección Números Duros, que nos llevó a su vez a Colombia, a Etiopía y Holanda. Desde Holanda conectamos posteriormente para tener nuestra segunda editorial y viajamos a Roma para dar un vistazo a la política italiana. Desde Roma volvimos al continente y nos fuimos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier Zarateta Borga titulada Pura Especulación. Seguimos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a la India y a los Estados Unidos. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevó a los Estados Unidos, a Irán y a la Unión Europea. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Vamos a cerrar este programa con la versión que hace Juanes de la canción Rebelión de Joe Arroyo, una canción espectacular en ambas versiones. Queremos cerrar con esta versión de Juanes. Nos encontramos entonces en la próxima emisión. Hasta la próxima. We'll be right back.